pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se riega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Estás escuchando el Club de la Pluma. Cantamos porque llueve sobre el surco, y porque somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos que la canción se haga ceniza. Con ese don de los seres distintos, ellos nos amaron, Cristos, por nosotros ofrendados en negro sacrificio. Otro vía crucis, el de sus cuerpos escarnecidos, el de sus mentes, otro, el de sus madres y de sus hijos. Sin embargo, el odio de las bestias sentenció con desatino, ignorando su propia redención en ese amargo, por algo habrá sido. Evidenció así su condición de socio del horror, de personaje del abismo, de títere al fenique funcional a los asesinos. Hoy ya sabemos cómo son y a quiénes se han unido. Pájaro negro de graznar enronquecido, rapaz cobarde, incapaz de empollar su propio nido. En cambio, aquellos, los que amaron sin distingos, regresarán en el gorjeo o el esplendor de algún ramaje colorido. Y en este día, en que el oscuro envenenó el aire y reptando entre sus heces se cobró un nuevo desaparecido, hoy, que con la indiferencia se permite que sigan desapareciendo, con el hambre en las calles y el sexo de los niños, hoy nos ponemos de pie, calzamos el honor y nuestra fe y salimos otra vez a combatir al desamor y al olvido, con la integridad de sus 30.000 voces, la de Paco, de Rodolfo, de Juan y de María, con el eco de millones de argentinos, aquí, de cara al sol, alta la frente, les decimos, presentes compañeros, no nos daremos por vencidos. Era una cueva de ladrón. Los aires no son tan buenos aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos, antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque en mi corazón nació. Y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el trueno tiene nombre. Y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el bien y porque todo. Y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Fuimos lejos como un horizonte. Si aquí quedaron árboles y cielo. Noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Porque cantamos en el Club de la Pluma, antes el poema Como los árboles, de Gina Escobar. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. En la década de los 90, para no ir más atrás, las marchas estaban marcadas por la lucha contra la obediencia debida, los indultos y el punto final. Pedíamos juicio y castigo, marchando bajo las miradas inquisidoras y desafiantes de fuerzas pertenecientes y primeros herederos del aparato represivo que regó con sangre estas tierras. Marchábamos y escrachábamos a los genocidas, a los cómplices, a los torturadores, a los asesinos. Pasó el tiempo y nos encolumnamos detrás de las banderas que exigían cárcel común perpetua y efectiva. Y vinieron los juicios, con ellos muchas cárceles comunes, perpetuas y efectivas, y continúan los juicios y las condenas. Son parte de las reparaciones por tantas violaciones a los derechos humanos, justas y necesarias como el respirar. Porque aquellos que quedaron con los dolores agarrotados en la piel, los músculos y el alma, tal vez han comenzado a respirar algo del aire que puede brindar la aplicación de justicia. ese mismo aire que aún se les entrecorta a quienes cargan con nuevos dolores, viejas costumbres, las de los asesinos, dolores por la muerte, la desaparición, las torturas y dolores por la falta de justicia. Ayer, las viejas, esas queridas combatientes de la vida, tuvieron el desafío, el heroísmo de, al principio casi disimuladamente, luego, con más contundencia, de generar espacios para el reclamo, la exigencia de saber dónde están los hijos. Y marcharon, rondaron la mítica Plaza de Mayo en Buenos Aires, aún continúan, a pesar del tiempo, de las ausencias y de los juicios, continúan marchando para saber qué pasó con nuestros hijos, porque son nuestros, de todos. Hoy, a la larga lista de padres, madres, familiares, de detenidos, desaparecidos, torturados, asesinados en la última dictadura cívico-religioso-militar, se suman las que cargan con el dolor de padecer las viejas nuevas formas que emplea el aún vigente y tan nefasto aparato represivo. Les dicen los desaparecidos en democracia, marcando una línea que distingue una cuestión temporal, pero más que temporal, señala aquello que aún no se ha podido alcanzar vinculado al ejercicio pleno de nuestras libertades. Libertades que tienen que ver con decisiones, con compromisos, con determinaciones. Libertades que también están relacionadas a aquellas circunstancias de vida que nos han colocado en un lugar u otro. La violación sistemática de derechos y libertades, violación a los derechos humanos, no es algo que naciera en la década de los 70 o un poco antes. Las violaciones a los derechos humanos es una práctica que lleva en nuestro continente más de 500 años y continúa aplicándose cada vez que nos secuestran como forma de violencia institucional a alguna, a alguno de nuestros pibes, pibas, cuando los torturan, cuando los desaparecen, cuando los matan. En las provincias argentinas existen herramientas, armas selectivas con las que tanto fuerzas de inseguridad, narcotraficantes, varios funcionarios políticos y judiciales violan sistemáticamente las libertades individuales como colectivas. Por lo general, la discriminación es el manual por el que se rigen para aplicar esas armas de desapariciones masivas. En la provincia de Córdoba, el nefasto, discriminador y asesino Código de Faltas es el arma que se emplea para marcar terrenos en donde ubicar las posibles extracciones de mano de obra clandestina para el cometido de delitos y así tener controlada la zona. Con la aplicación del Código de Faltas, recurriendo a la vieja figura del merodeo, contando con una formación irrestricta para determinar quién tiene cara de chorro, de ladrón, quien vive en un barrio humilde, pasible de ser habitado solo por marginados sociales, marginación, si se quiere, a la que fue sometida, y es un sector amplio de nuestra sociedad, por parte de la otra parte de la sociedad que se arroga el privilegio de pertenecer al nivel impoluto, porque así lo define su acceso a recursos económicos, pocas veces cuestionados. A pesar de declaraciones y de supuestas modificaciones al Código de Faltas, las prácticas continúan siendo las mismas. Diferente maquillaje para las violaciones reiteradas a nuestros derechos universales. El modo en que se aplica ese código es más o menos el siguiente. Si el uniformado observa que determinada persona reúne las características insertas en el manual de discriminación oficial, tanto como rasgos faciales, portación de rostro que le dicen, o que proviene de un barrio humilde, etc., procede a su arbitraria detención bajo la excusa del merodeo o alguna otra que lo habilite. Una vez detenido, sea menor o no, se lo amenaza, se lo tortura y se le indica que para frenar un poco tanta violación tiene que aceptar el hacer unos trabajitos para los uniformados, como convertirse en pasadores de droga, realizar algunos robos, autoinculparse por delitos no cometidos y hacer zafar a algún uniformado implicado, ejercer la prostitución, etc. Cuando ya no les es útil o cuando la víctima se rebela, puede que lo torturen hasta la muerte, pueden que lo maten directamente o pueden derivarlo a alguna penitenciaría a purgar delitos que, tal vez, nunca cometió. Es más o menos como se manejan con esta arma tanto uniformados como políticos, tanto como judiciales. Facundo Rivera Alegre fue otra más de las víctimas en el derrotero violatorio de derechos humanos en los últimos años. Fue desaparecido el 19 de febrero del 2012. Hace ya mucho que lo buscamos, que reclamamos por el rubio del pasaje. Hace mucho porque cuando nos falta un hijo, una hija, por más que sean minutos, son eternidades de ausencia. Sonrisa Gómez también fue muerto pocos meses después que Facundo, el 17 de junio de ese mismo 2012. Pero ello ocurrió en Jujuy. El trágico final fue consecuencia de las denuncias que se presentaron un tiempo antes por torturas. La venganza no se hizo esperar por parte de los sicarios. Unos años antes, desaparecía Yamila Cuello el 25 de octubre del 2009, en uno de los barrios de la ciudad de Córdoba, caso en el que también, como en los anteriores y muchos más, están sospechados, tanto uniformados como integrantes de los poderes políticos y judiciales. Hasta ahora se ha demostrado que la justicia no es un órgano, un poder independiente. Es una total falacia creer que pueda hacerlo. La justicia responde a poderes políticos, económicos, financieros, y el brazo ejecutor es el uniformado. Conforman la estructura del crimen. Romper esas estructuras no es fácil, pero tampoco imposible. Dicen que las leyes las hacen los poderosos para asegurar y perpetuar su poder y someter al resto de la sociedad. Habrá que reformular, promover y dictar nuestras leyes para contrarrestar el avasallamiento legal de nuestros derechos. Por ello, a pesar del paso del tiempo, habrá que retomar viejas costumbres o acciones para forzar y torcerle el brazo a la injusticia, desbaratar el entramado delictivo oficial, desenmascarar a cuanto actor responsable y o cómplice esté implicado en violaciones a los derechos humanos hoy. Hay que retomar, por ejemplo, y robando las palabras, las propuestas de un comprometido militante, los escraches, para señalar en cada barrio, en cada calle, dónde residen los asesinos, torturadores, secuestradores, violadores, etc. Continuamos marchando como hace algunas décadas, reclamando por justicia, por juicio y castigo, por aparición con vida. Continuamos marchando porque no han cesado las violaciones a los derechos humanos, porque nos siguen desapareciendo pibes, pibas, porque nos siguen matando hijas, hijos. Y hasta que aparezcan, en la forma que sea, y todos y cada uno de los criminales, uniformados, políticos y judiciales, estén purgando la más rígida de las condenas, continuaremos marchando. Que así sea. Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde están. Son la peor mierda que ha tenido la nación.

porque no quiere, porque no se le canta, porque es negocio para los elegidos. ¿Cuántas? Porque el placer es revolucionario. Claro. El placer es revolucionario desde la rebeldía y no desde la obsecuencia y la sumisión. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9. Desde Cosquín, para todos los rincones del planeta que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios, disculpen la tardanza, la demora, inclinamos nuestras cabezas pidiéndoles disculpas, pero el viento fuerte en la zona, aquí en el Valle de Punilla, ha hecho estragos con el servicio de corriente eléctrica y cada vez que queríamos iniciar todo para comenzar el programa se cortaba la luz. Y bueno, hay que reiniciar los equipos y volver a poner en funcionamiento todo. Esperemos que ahora se mantenga hasta que finalicemos la emisión del día de hoy. Saludamos como corresponde a la profesora Gabriela Fernández, que está en los controles, en la coconducción y en la puesta al aire. Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y aquí estamos, otro domingo más de trinchera. Uh-huh. Calurosa trinchera, ventosa trinchera, enredada trinchera, pero aquí seguimos. Seguimos. Tengo que aclarar algo. Yo, che, qué chanta que sos. Parecés los monopolios, anunciás una cosa y después haces otra. No. Teníamos pensado un poema y un editorial para el día de hoy. Y otros problemas casi técnicos, diríamos, nos impidieron poder llevar adelante, concretar esas dos propuestas. ¿Qué es lo que decidimos? Compartir algo que tiene su tiempo. Muchos oyentes, muchas compañeras y compañeros de hoy día no conocían ni ese poema que compartimos al principio, ni el editorial que ya tiene varios años. Y que cuando lo seleccionamos para compartirlo, si bien algunas cositas estén un tanto desfasadas en el tiempo, en su línea general, lamentablemente, es muy vigente. Y es muy vigente esto de las violaciones a los derechos humanos que hoy con este gobierno o desgobierno de Mugricio Lacri se ven exacerbadas esas violaciones a los derechos humanos. Y el ejemplo más paradigmático y más emblemático y más contundente como un mensaje claro de que, ojo muchachos y chicas, a no protestar, es la indebida e injustificada detención y encarcelamiento de la compañera Milagro Sala. Lamentablemente, nos estamos ajustando a los tiempos judiciales y a las posibilidades de manual para ver si logramos liberar a nuestra compañera. Porque parece que las marchas y los cortes de ruta no bastan para decirles a estos personajescos que por ahí no va la cosa. Y claro, claro que esperan mayor contundencia. Claro que esperan que alguno se caliente de más y salga a meter tiros, a protestar violentamente. Quieren la violencia, por supuesto. El domingo pasado dialogábamos con Agustín Rossi y él enfatizaba esto de hacer pie en la paz, en manifestarse pacíficamente, pero la rebelión de los pueblos no termina siendo siempre pacífica. Porque si el enemigo, que en estos momentos transitorios está usurpando la Casa Rosada, digo usurpando porque es mentira que llegó con el voto popular, llegó con el hartazgo de algunos cuantos, con la estupidez de otros y con los manipulados mediáticamente en su gran mayoría. Y los que piensan solamente con la víscera que más le duele, que es el bolsillo. Por ahí no va la cosa, pero yo no sé hasta dónde el pueblo se va a aguantar. Ya en el sur han dicho, o se arreglan las cuestiones con el sector petrolero, o desabastecen a todo el país en petróleo y gas. ¿Cuál es el límite para que estalle el pueblo? Porque va a estallar. Espero equivocarme, pero no tengo dudas de que el pueblo estalle. Y no va a ser ya como lo fuera en aquel 2001, que cacerolas y piquetes, la patria es una sola, la lucha es una sola. No lo es. Seguramente será con mayor virulencia y sin cacerolas que las acompañen. Estás escuchando el Club de la Pluma. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. Antonio Gramsci fue un intelectual y activista político italiano, fundador del Partido Comunista. Nació en Ales, Cerdeña, el 22 de enero de 1891. Gracias al apoyo de su hermano y a su capacidad intelectual, superó las dificultades producidas por su deformidad física, pues era jorobado, y por la pobreza de su familia. Estudió en la Universidad de Turín, donde recibió la influencia intelectual de Croce y los socialistas. En 1913 se afilió al Partido Socialista Italiano, convirtiéndose enseguida en dirigente de su ala izquierda. Tras haber trabajado en varias publicaciones periódicas del partido, fundó junto con Togliatti y Terracini la revista Ordine Nuovo en 1919. Ante las disyuntivas planteadas a los socialistas de todo el mundo por el curso que tomaba la Revolución Rusa, Gramsci optó por adherirse a la línea comunista y en el Congreso de Livorno se escindió con el grupo que fundó el Partido Comunista Italiano. Perteneció desde el principio al Comité Central del nuevo partido, al que también representó en Moscú en el seno de la Tercera Internacional. Dotó de un órgano de prensa oficial, la Unità, y representó como diputado en el mismo año. Fue miembro de la ejecutiva de la Internacional Comunista, cuya ortodoxia bolchevique defendió en Italia al expulsar del partido al grupo ultraizquierdista de Bórdiga, acusándolo de trotskismo. Enseguida hubo de pasar a la clandestinidad, dado que desde 1922 Italia estaba bajo el poder de Mussolini, que ejercería a partir de 1925 una férrea dictadura fascista. Gramsci fue detenido en 1926 y pasó el resto de su vida en prisión, sometido a vejaciones y malos tratos, que vinieron a añadirse a su tuberculosis para hacerle la vida en la cárcel extremadamente difícil. En estas condiciones, sin embargo, Gramsci fue capaz de producir una gran obra escrita, Los voluminosos cuadernos de la cárcel, que contiene una revisión original del pensamiento de Marx en un sentido historicista y tendiente a modernizar el legado comunista para adaptarlo a las condiciones de Italia y de la Europa del siglo XX. Sus teorías acerca del predominio de los intelectuales deberían tener sobre aquello que los marxistas llaman el proletariado, hicieron de este pensador comunista italiano un hereje y un proscripto en todos los feudos de los partidos de orientación leninista. Sus aportaciones teóricas influirían poderosamente en la adaptación democrática del comunismo occidental que se produjo en los años 60 y 70, el llamado eurocomunismo. La obra de Gramsci influye e impregna muchos de los discursos teóricos críticos acerca de la comunicación y de la cultura como la primera generación británica de los estudios culturales, y figuras como Althusser, Sartre, Enzensberger, Freire, etc., siendo uno de los pensadores marxistas cuyas reflexiones mantienen mayor vigencia a comienzos del siglo XXI. A la dominación económica que informa la doctrina marxista clásica, Gramsci añade la idea de la hegemonía como instancia de dominio cultural que lleva a un consenso tácito, a una aceptación o sometimiento natural de las clases subordinadas. Los medios de comunicación aparecen aquí como uno de los elementos centrales en la difusión de los valores que construyen la hegemonía. La hegemonía se manifiesta en la aceptación de un orden determinado por parte del conjunto social, cuando en realidad ese orden custodia los intereses de la clase dominante. Gramsci, que define una filosofía de la acción, filosofía, política e historia aparecen unidas, cree en la capacidad de intervención de los intelectuales orgánicos que expresan el sentimiento silenciado u oculto de la sociedad a la que pertenecen. Esto es, son exponentes de las clases subordinadas. La ideología aparece como la instancia de confrontación dialéctica en la que se dirime la hegemonía cultural. Por razones de salud, Antonio Gramsci salió en libertad condicional en 1934 y murió en Roma en 1937, víctima de una congestión cerebral, 6 días después de cumplida su condena. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado. Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Así rápidamente saludamos a nuestra querida compañera con las disculpas del caso, porque nuevamente se volvió a cortar la luz justo cuando estábamos preparando para sacar la Ilka antes en nuestro programa. Así que bueno, le damos la bienvenida, la saludamos y le pedimos que por favor vaya con su columna antes que se vuelva a cortar la luz. ¿Cómo te va, querida compañera? Sí, cosas pasan, pero bueno, aquí estamos. Mira, mi columna de hoy se llama Fanáticos Kirchneristas. Sí. O en jerga de detractores, más bien conocidos como fanáticos K. Ajá, ¿verdad? Sí. Pues como fanáticos K tacharon a todos aquellos que durante los gobiernos de Néstor y Cristina se pronunciaron peronistas, kirchneristas y cristinistas. Pero no solo eso, porque la Mora Perón, Evita, Néstor y Cristina no es una mera intransigencia o una idolatría, como decimos en Guatemala, de goma de 3 días después de pachanga callejera, ¿verdad? Uh-huh. Y tampoco es fiebre del mundial de fútbol. Va mucho más allá de cualquier calenturón después de aguacero en invierno, ¿ah? O de esos suspiros de final de telenovela. El amor a los gobiernos K, que embellecieron aún más Argentina, es visto por la mediatización, los analfabetas políticos, por los que ni chicha ni limoná, por usureros con camuflaje de progresistas, y por la derecha y la ultraderecha nacional e internacional, como una especie de enajenación de vándalos callejeros, de haraganes mantenidos, de inadaptados y revoltosos, que encontraron en Néstor y Cristina el eco y el soporte a sus vicios de mala muerte. Fueron catalogados como ignorantes, ordinarios y vendidos, y acusados de solapar desfalcos colosales que, según los detractores, sucedieron durante los gobiernos K. ¿Y todo por qué? Porque es el pueblo real el que lo sigue amando. Es la alcantarilla y la aldea y el arrabal. Son los parias y los nadies los que aman, porque los calos dieron, lucharon por sus derechos y, les devolvieron lo que el Estado les había arrebatado. Entre tantas cosas, la dignidad, la confianza, un salario justo, beneficios laborales, seguridad y plusvalía. Ni hablar de memoria histórica, pues. Para entrar en detalles de las hazañas que hicieron los gobiernos K, hay que escribir varios libros con varios tomos. Y si lo simplificamos y lo convertimos en paisaje, pues la expresión sería apuntando hacia allá, al campo abierto o hacia el mar. Hasta allá, a donde ven tus ojos y más, hicieron los K. Y pareciera un cuento de ficción si revisamos la historia de sangre y dictaduras que ha vivido Argentina, pues. Es de no creerse que apareciera un par así que viniera a oxigenar al país y a la región. De corrupta para arriba ha tratado a Cristina los medios de comunicación vendidos a la oligarquía y a Estados Unidos. ¿Cuántas portadas le dedicó Clarín a Cristina, pues? ¿Cuántos artículos La Nación? Cristina durante su gobierno fue acusada de dirigir desde la silla presidencial infinidad de bandas delictivas que desviaban millones de dólares. Yo pregunto, ¿en dónde están las pruebas hasta el día de hoy? Sufrió violencia de género propiciada, solapada y perpetrada por la mediatización en radio, prensa escrita y televisión. Y no causa sorpresa que también por los mismos, y te digo aquí entre comillas, compañeros progresistas, cierro comillas, que de su ardor de machos patriarcales, misógenos, les era imposible aceptar que una mujer fuera la presidenta y que tuviera acceso y agallas, pues. ¿Qué hizo el gobierno Cristina con todos ellos? ¿Acaso censuró alguno? Yo no sé ni de un solo caso de censura. ¿Vos sabés de algún caso de censura? No. ¿No? No, para nada. No, y a pesar de la violencia, pues escupían hacia ella, hacia el pueblo que la sigue hasta el día de hoy, y hacia la mujer en general. Cristina no recurrió a la censura. Y tampoco cuando le inventaron todas las de vaqueros, ¿verdad? Que le daban la vuelta al mundo, pues una cosita de la derecha argentina y ¡fum! Como pólvora por el mundo contra Cristina. ¿Cuántos golpes blandos sufrieron los gobiernos K? ¿Cuántos intentos de golpe de Estado en tiempo real? ¿Cuánto dinero invirtió Estados Unidos para tratar de derrocar a Néstor y a Cristina? ¿Cuántas mentiras fueron testificadas como verdad? Pues lo de Nisman hizo una pincelada, pues. Y sin embargo, de cada golpe se sabían reponer, sin arremeter, pero dignos de su labor para beneficio del pueblo. Nadie, absolutamente nadie que tenga sangre en las venas puede negar el avance que tuvo Argentina en materia de derechos humanos. En deuda externa, le ganó la partida a los fondos buitre. Ni hablar del matrimonio igualitario. Y mientras todo esto pasaba, estaban ya los compañeros progresistas, entre comillas, puentes entre ellos e intelectuales, sociólogos, politicólogos, articulistas, que malagradecidos comenzaron a hablar del fin del ciclo, pegando con eso una estocada más de las tantas que había recibido Cristina. Y a todo aquel que se autodenominara K, ¿verdad? Le llovieron insultos, los denigraban, pisaban, se burlaban de ellos. Y con una postura supuestamente crítica e imparcial, estos personajes ayudaron a abrir la brecha para que la ultraderecha llegara con todo y amenazara al país y a la región de nueva cuenta, pues, con el neoliberalismo. Vienen las elecciones en Argentina y los analfabetas políticos, las masas amorfas, los detractores, los vendidos, los que ni chicha ni limonada, votaron por Mauricio Macri. Porque querían un cambio, decían, porque ya estaban cansados de desfalcos, de engaños, de corrupción, de ver a una mujer que puso a Argentina ante los ojos del mundo entero, y para bien, para orgullo y dignidad de los argentinos y latinoamericanos. Una mujer que, junto a Néstor, Chávez, Lula, Lugo, Correa, Mujica, Dilma, Maduro, Evo, y en su momento, pues, Bachelet, unificaron la región, no solo Sudamérica, porque pensaron en Latinoamérica como la patria grande que es. Producto de esa mediatización, de ese engaño, de la inversión estadounidense y oligárquica en la desinformación, pues gana Macri las elecciones. Lo que ha sucedido en un mes en Argentina a partir de la toma de posición, pues han pegado coletazos hasta en Brasil y Venezuela, dos potencias y pulmones de Latinoamérica. Por dentro ese gobierno está agarrando a Argentina y lanzando por la borda los beneficios por los que lucharon y pusieron a disposición del pueblo Néstor y Cristina. Los que ni chicha ni limonada, los analfabetos políticos, los que ingenuamente llevar por la propaganda y la mediatización sin tener un mínimo de sentido común y amor a Argentina. Y aquí lo subrayo, propiamente la clase media. Pues ya comenzaron a recular. Calladitos se miran más bonitos, pues, que les perdió la voz, la arrogancia, la burla. No gritan fanfarronadas como en las vísperas de las elecciones cuando lo hacían, ¿verdad? No llaman fanáticos a los K. Seguramente están arrepentidos porque hasta con ellos estaba haciendo Macri. ¿Se darán cuenta que solo fueron utilizados? ¿Se estarán dando cuenta ahora? La clase media latinoamericana siempre es la carnada, siempre es el trampolín, la brecha, el puñal que traiciona, el pasón de nube, el verdugo, ¿no? Esa clase media tira la piedra y esconde la mano. Ahora en Argentina, la que está polarizando todo es la verdadera ultraderecha y Estados Unidos. Rezagados se quedaron los que se fueron con la finta y se creyeron la falacia del cambio. Bueno, pues que cambio sí hay, ¿verdad? Y ahora pues que llueven balas, golpes, arremetidas por parte del gobierno, uno se pregunta, ¿quiénes son los que abarrotan las calles defendiendo los logros? A ver, ¿quiénes? ¿Aló? Por supuesto, los fanáticos K. Los únicos, los verdaderos, los que defienden la memoria histórica. Ellos están poniendo el pecho en las calles. ¿Y qué hay de los detractores? De los intelectuales y articulistas, ¿verdad? Esa gente que hablaba del fin de ciclo. Para ir terminando, yo pregunto, ¿en dónde está la defensa que hacen en estos momentos Argentina? ¿En dónde están los compañeros progresistas? Al final del día, quienes resultaron ser fanáticos y quienes resultaron con agallas, con dignidad y con voz, pues ¿quiénes? Por supuesto, los malogrados, los huelepega, los vándalos, los haraganes y mantenidos, los drogos, los fanáticos K. Néstor y Cristina no se equivocaron con ellos. Ellos no se equivocaron con Néstor y Cristina. Y ahora, pues, ¿qué detractor se une a las masas enardecidas que abarrotan las plazas en Argentina defendiendo los derechos? ¿Qué clase media va a poner el pecho, pues? ¿Qué intelectual, politicólogo y articulista acepta que fue parte de la estocada? Y la pregunta al mío, pues, ¿estarán dispuestos a reivindicarse? Aquí los fanáticos K los esperamos con los brazos abiertos, porque la lucha es de todos. Y para nosotros, pues está claro, pues, la patria es el otro. Uh-huh. Seguro, seguro. Querida compañera, mil gracias por tu compromiso y por tu solidaridad. Y también por esas convicciones que nunca decaen a pesar de los palos y todas las trabas que te ponen en tu derrotero comunicacional. Fuerte abrazo, querida. Igual a ustedes. Hasta pronto. Fue Ilka Oliva Corado con su columna Crónicas de una inquilina en el Club de la Pluma. Club de la Pluma que viene medio a los tumbo con estos cortes de luz, pero bueno, ustedes sabrán disculpar nuevamente, no es intencional. Así que vamos a una brevísima pausa para presentar al próximo columnista. Cotilleos y chivatazos. Permiso, bordeaste el precipicio sin temer. Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Es así, rápidamente recibimos a nuestro querido amigo y compañero Carlos Alberto Maciocchi desde el Villarrica, Chile. ¿Cómo andás, Maciocchi? Qué rapidez, qué rapidez. Buenos días, compañero, ¿cómo está usted? Aquí andamos a las corridas, a las corridas. Sí, a las corridas, fue tan terrible, fue una locura, increíble, tanta locura y tanto desorden y tanta perversidad de algunos, que en realidad no tengo palabras para describir lo que en esta semana ha ocurrido en este país. En lo nacional, el mutismo de la presidenta de Chile en cuanto a lo impresentable que resultan sus colaboradores y familiares implicados en entuertos y asesorías truchas a mafiosos, es decir, a empresarios que financian a las castas políticas en sus campañas y de esta forma aseguran impunidad y sostenimiento del modelo económico que nos rige. Bueno, la podredumbre es piramidal en este país, al igual que la corrupción de arriba hacia abajo, ¿eh? Y son escasos los que se salvan. De igual manera, aquellos parlamentarios que estén exentos de corrupción cohabitan en salas y pasillos donde la fruta podrida es mayoría. Sí, señor. Los primeros días de la semana, estamos hablando de basura, no, y de corrupción, fruta podrida, pero en los primeros días de la semana, un vertedero de basura, basuras varias, ¿no?, incluidos desechos hospitalarios y algunos industriales, denominado Santa Marta, el cual está ubicado en una comuna, de la región metropolitana, se inició un incendio de proporciones dantescas, columnas de humo que ahorcaron gran cantidad de comunas santiaguinas. La gente no tenía otra salida más que recurrir a los centros de salud o bien a una mediocre mascarilla. Fueron más de 24 horas, esas horas grises, en el que el intendente de Santiago, demócrata cristiano, Claudio Rego, declaró que el humo, nótese compañeras y compañeros, el humo no era tóxico. Los bomberos, los médicos, decían todo lo contrario, pero lamentablemente el intendente, me parece que él tenía la verdad. Y más aún cuando el dueño del vertedero, un carajo, un canalla, en televisión dice que el humo no era otra cosa más que vapor de agua, y la gente tosía y tosía, y los periodistas, compañeros en la boca, apenas sostenían los micrófonos, y estos caraduras seguían mintiendo, mentían y mentían. Empresarios y gobiernos unidos jamás serán vencidos. Ese es el lema que yo podía sostener en cuanto a lo que resultaba de esas entrevistas. Los vertederos de basura se instalan en comunas populares, y si algo sale mal, bueno, los pobres pagan los costos, ¿no?, como debe ser, y así lo recita el Evangelio del Mercado. Así están las cosas acá en este ejemplo de modelo de economía neoliberal que tienen los argentinos, que tanto quieren imitarnos, ¿no?, y tanto que nos quieren copiar. Fue muy dramático y muy terrible esta semana en nuestro país, y más aún aquí. Y lo que voy a sostener ahora, y ojalá que lo escuchen bien, compañeras y compañeros allá en Argentina, fue algo muy triste que sucedió, algo terrible, dramático. Voy a partir porque en realidad me cuesta un poco, todos estábamos muy impresionados. Un vehículo argentino, un vehículo de patente de la provincia de Neuquén, sus ocupantes, un matrimonio con tres niños, de los niños un bebé de apenas 4 meses, una niña y un chico de 9 años, viajaban desde Villarrica hacia Licanray, un balneario pequeño, y una suerte un malentendido o algo en la ruta, en el cual un minibús manejado por un desquiciado, que se indigna, y al ver que el vehículo, seguramente porque tenía patente argentina, el tipo lo persigue y lo golpea a este vehículo menor, a este vehículo con patente argentina, lo golpea por atrás. Compañeras y compañeros, fue terrible. Los choferes que trabajan, van a mi carrito, comen, toman desayuno, no podían otra cosa más que decir lo que pasó. Este criminal, que llevaba más de 12 personas, más de 12 turistas en su furgón, golpeó al vehículo que iba adelante, al vehículo argentino. El bebé, de apenas 4 meses, saltó por el parabrisas, que ya se había quebrado, no sé qué cantidad de metros, y cayó en un matorral. El niño, al lado, que iba junto a su padre, falleció. El padre al día siguiente falleció. La niña está grave en Temuco y la madre grave en Temuco. Del bebé lo encontraron unos automovilistas y que al no tener posibilidad alguna de poder rescatarlo, de poder esperar la ambulancia, los servicios de salud, trasladan en su propio vehículo y llevan a este bebé hacia el hospital de Villarrica, donde este pobre bebé, esta pobre niñita, que es una guaguita, sexo femenino, falleció. La locura en la carretera, la locura de personas que vienen de Santiago, vienen con toda esta efervescencia, este estrés que trasladan de allá, esa antinomia que existe con algunos infelices, ¿ya?, ha llevado a cometer a este criminal un asesinato, un triple asesinato. Nada más y nada menos que acá, en la comuna donde yo vivo, y donde la gente es sencilla, es común, es relajada. Estaban todos los choferes de los distintos furgones que trasladaban pasajeros, que en su mayoría son gente simple, muy consternados y muy alterados también por lo que había sucedido. Esto no se hace, no puede ser. Una persona que tenga una disputa en la carretera al ver que van niños en un vehículo no puede hacer ninguna maniobra estúpida. Más aún, ya, niños. Tú miras, Alberto, miras a Gabriela y ves al grado en que se han convertido los estúpidos acá, con este modelo económico que los tiene, entre comillas, enfermos por tratar de ganar y ganar y ganar dinero para pagar y pagar y pagar deudas y poder mantener un estatus que en realidad nunca existe. ¿Ya? La mediocridad hace que los criminales, la mente criminal florezca y tengamos este gran problema. Y el gran problema aún la prensa local y la prensa nacional, que ha omitido y ha ocultado esta información, ya, y aún se mantiene como accidente cuando en realidad fue un crimen. Y lamentablemente el cónsul argentino no ha sido informado y no se han tomado los recaudos de esta información que yo estoy dando. Es que ojalá que alguien le diga: vaya, preséntese, este fue un asesinato, un tipo mató a 3 personas en Villarrica y va a quedar impune, ya, va a quedar impune, lamentablemente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, para algo existen los cónsules, para algo existe la justicia, para algo existe, entre comillas, dejar en pie y dejar en como te dijera yo, no sé, dejar claro que eso no se debe hacer. Los crímenes que se cometen en las rutas y en la carretera son más o menos grises, terrible y oscuro. Esta semana murieron en realidad 6 personas en la ruta que une Villarrica con un pequeño balneario que es Licanray, y producto de la locura, producto de la enfermedad mental que ha acarreado en cada uno de estos individuos este modelo en el que estamos viviendo, lamentablemente. Y espero que esto alguna vez investigue y quede claro, porque no pueden quedar más impunes este tipo de crímenes en las rutas de Chile. Bueno, es lo que les quería contar y lo que les quería decir, que lamentablemente en nuestro país la locura ha llegado a ese extremo, ya, y lamentablemente estamos pagando todos los costos y aquí han caído personas que no corresponden. Bueno, Roberto, esto te quería contar, y lamentablemente que cuente esto en este medio para todos ustedes de acá, desde Villarrica. Querido Carlitos Alberto Maciocchi, te mandamos un abrazo. Nos encontramos el próximo domingo y esperemos que sin cortes de luz del medio. Sí, por supuesto. Un abrazo para todas y todos, compañeras y compañeros. Fue Carlos Alberto Maciocchi con su columna desde Villarrica, Chile, para el Club de la Pluma. Vamos a continuar nosotros en el bloque internacional, si nos lo permite el servidor de la luz, nuestra empresa cordobesa de servicio eléctrico. Y señor, ¿le parece que compartamos ya la columna de Miguel Ángel Hidalgo? Listo, vamos ahí con la columna que nos envía Miguel Ángel Hidalgo para hablando sobre China. Estás escuchando el Club de la Pluma. En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Club de la Pluma? Me da mucho gusto estar aquí platicando una vez más con ustedes. Bueno, pues como posiblemente ya muchos de ustedes sabrán, durante las últimas semanas se han presentado varios eventos alrededor de el Foro Económico de Davos, que es una pues un foro que se organiza pues con diferentes voces sociales, eso sí, pero que a pesar de ser diferentes tienen todas la constante de asumir como pues como digamos por default, es decir, como pues como algo natural de alguna manera, el desarrollo económico del mundo como la vía para el progreso y para la prosperidad social. Diciéndolo con todas sus letras, pues el capitalismo. Entonces, pues bueno, uno de estos actores fue la fundación de Bill y de Melinda Gates, ¿sí? Bill Gates, el accionista mayoritario, el fundador de la empresa Microsoft. Bueno, pues en una de estas pláticas alrededor del foro económico de Davos, Bill Gates en una entrevista comentó que China estaba contribuyendo más y más a la innovación a nivel mundial. Es decir, el señor Bill Gates, pues bueno, remarcando, pues digamos, el aporte de China en cuanto a patentes, inventos, material original, etcétera. Ahora, bueno, esto es interesante desde varias aristas. La primera, bueno, como sabemos actualmente, el motor de la economía mundial en términos de creación de capital son las industrias creativas. Digamos, el diseño, las artes escénicas, la composición, gráfica, los programas computacionales, las apps, ¿sí? Actualmente, como se les conoce, las aplicaciones para los dispositivos móviles, incluso algunos instrumentos financieros que ya pasan al campo de la innovación, como los derivados, los fondos de fondos swaps de monedas, etcétera, etcétera. Es decir, el campo de la innovación, no solamente producir en una línea de ensamblaje artículos en masa, sino que innovarlos, darles valor agregado. Ahora, dicho esto, pues vamos al ejemplo de China. Comúnmente se tiene la percepción de que China es una fábrica del mundo, ¿sí? Está esta narrativa de la fábrica del mundo. ¿Por qué? Pues porque todo está hecho en China. Los muebles, la ropa, los zapatos, los artículos electrodomésticos, toda la cantidad de mercancía que encontramos en las ciudades, todo eso está hecho en China. Hecho en China, hecho en China. Y la parte complementaria de esta narrativa es la piratería o la baja calidad de los productos. Es decir, bueno, en China se produce mucho y se produce de baja calidad. Y voy más allá. Todavía hay mucha gente que dice que esta es la razón por la cual China ha progresado económicamente, porque producen tanto que, bueno, pues de ahí han, digamos, acumulado todo el capital que hasta ahora tienen. Esto, pues, es falso desde muchos puntos de vista. Número uno, bueno, es correcto que hay muchos artículos de baja calidad que han sido manufacturados en China, pero por otro lado, todas las tiendas, todas las marcas, la mayoría de las marcas más prestigiadas de ropa, de calzado, computacionales, todas, pues, manufacturan en China, ¿sí? Y pues por la marca, por supuesto que nadie se atrevería a cuestionar la calidad de sus productos. Sin embargo, están hechos en China. Número dos, bueno, es incorrecto que China haya avanzado económicamente tan rápido por este modelo económico. Hay muchísimo más. Esto es apenas la punta del iceberg. Y número tres, como dice Bill Gates, evidentemente China ha avanzado mucho en el campo de la innovación. En cuanto a patentes, las empresas de tecnologías de información, IT, que se le conocen en inglés, en China han avanzado mucho. Especialmente ha habido un boom exagerado en la industria de los juegos de video, del diseño gráfico, de las publicaciones, incluso de la moda. Es decir, esto que anteriormente pues lo dominaban empresas basadas en Japón o europeas, pues actualmente los chinos han avanzado a pasos acelerados. También en el diseño de dispositivos tecnológicos, como los teléfonos celulares, las cámaras, las computadoras personales, etcétera. Bueno, para muestra, dos empresas grandes chinas, una es Lenovo y otra es Huawei. Estas pues se manejan en el campo de la tecnología, producen los artículos que ya había mencionado anteriormente. Sin embargo, evidentemente les queda mucho por hacer a los chinos para compensar, digamos, económicamente en términos de creación de capital, pues la baja innovación que hay en comparación a la acelerada inversión de capital que tienen. Es decir, actualmente la economía china sigue siendo movida por inversiones de capital para la construcción de infraestructura, servicios públicos, fábricas, líneas de producción. ¿Sí? Ese es el principal motor de la economía china. Entonces, pues, una economía que se mueve más por la innovación, ¿sí? Por decir, Estados Unidos, que tiene Silicon Valley, que tiene innovación financiera en Wall Street, tiene, pues, ¿sí? Digamos, engranajes diferentes. China todavía no está en ese punto, la economía china todavía no está en ese punto, pero, pues, algunas regiones de China se, digamos, alzan la mano en términos de la vanguardia innovativa y tecnológica que puedan tener. Bueno, pues quise compartir esto con ustedes también para abrir un poco el debate sobre la economía china, sobre la manera en la cual han acumulado tanta riqueza en tan poco tiempo. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos esta discusión. Les envío un gran saludo a todas y a todos ustedes y nos escuchamos en el siguiente programa. Yo tengo un hermano muerto. ¿Hay alguien que no tenga un hermano muerto? Yo tengo un hermano muerto. Lo mató una bala en la cabeza. Fue en la madrugada del 1 de enero de 1994. Muy madrugadora salió esa bala. Muy madrugadora la muerte que besó la frente de mi hermano. Mucho reía mi hermano y ya no ríe. No pude guardar a mi hermano en el bolsillo, pero guardé la bala que lo mató. Otra madrugada le pregunté a la bala de dónde venía. Ella respondió, del fusil del soldado, del gobierno, del poderoso que sirve a otro poderoso que sirve a otro en todo el mundo. No tiene una patria la bala que mató a mi hermano. Tampoco tiene una patria la lucha que hay que hacer para guardar en manos y no balas en los bolsillos. Por eso los zapatistas tienen muchas y grandes bolsas en su uniforme. No para guardar balas, para guardar hermanos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. El año 2015, más violento del sexenio, los feminicidios no cesan en el Estado de México. Crímenes en varios estados de la República Mexicana. Confirman autos de formal prisión al exgobernador priista Andrés Daniel Melo. Buenos días, hermano Norberto. El año de 2015 es el más violento del sexenio del gobierno de Enrique Peña Nieto, con 18.650 casos registrados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 3 años, el gobierno federal ha registrado 54.421 asesinatos. En el 2014, las autoridades contabilizaron 17.324 homicidios. En el 2013, fueron 18.447 asesinatos. Con estas cifras, hermano Norberto, el 2015 el Estado de México con 2.303 homicidios, el Estado de Guerrero con 2.016, le siguen Chihuahua con 1.051 casos, Jalisco con 149, Sinaloa con 993, Guanajuato con 975, Michoacán con 943, Baja California con 906 y el Distrito Federal con 901 casos. No cesan los feminicidios en el Estado de México, amigo Norberto. los asesinatos de mujeres en el estado mexiquense. Este año alrededor de 10 mujeres han sido asesinadas en el Estado de México, como en 11 estados de la República Mexicana. Por otro lado, Enrique Peña Nieto, al terminar su gira por Medio Oriente, se dedicó a defender su gestión, amigo Norberto, como mandatario, al asegurar que el alza del precio del dólar, como la baja de los precios del petróleo, no tiene que ver con el desempeño de la economía mexicana, sino que está pasando en el mundo entero. ¿Será que no tenga que ver con la errática economía mexicana? Nosotros nos preguntamos. El juzgado de distrito confirmó el auto de formal prisión contra el exgobernador priista de Tabasco, Andrés Graniel Melo, por el desvío de 2.600 millones de pesos en el año del 2012. Graniel Melo perdió el juicio por peculado. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México, te mando un fuerte abrazo, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Argentinos, argentinos, qué destino, mi amigo argentinos, que sabe responder. Argentinos, argentinos, caminando siempre al lado del camino. La ventaja de no perderse, Argentina, Argentina. ¿Qué pasó en la Argentina? Esta casa desaparecida, Argentina, Argentina. Bienvenidos a casa argentina, a la desaparecida. Argentinos, argentinos, qué destino, mi amigo argentinos, nadie sabe responder. Argentinos, argentinos, caminando siempre al lado del camino, la ventaja de no perderse. Argentina, Argentina, ¿qué pasó en la Argentina? Es la casa desaparecida. Argentina, Argentina, donde todo es mentira, Argentina, la desaparecida. Argentinos, argentinos, qué destino, mi amigo argentinos, nadie sabe responder. Argentinos, argentinos, caminando siempre al lado del camino, la ventaja de no perderse. Argentina, Argentina, ¿qué pasó en la Argentina? Es la casa desaparecida. Argentina, Argentina, bienvenidos a casa argentina, a la desaparecida. Argentinos, argentinos, qué destino, mi amigo argentinos, nadie sabe responder. Argentinos, argentinos, caminando siempre al lado del camino. la ventaja de no pertenecer. Argentina, Argentina, ¿qué pasó en la Argentina? Es la casa desaparecida. Estás escuchando el Club de la Pluma. México también es la patria grande. La columna de Alina Duarte en el Club de la Pluma. Es así, continuamos en el bloque internacional y en este caso, en vivo y en directo, estamos en comunicación con nuestra querida compañera y amiga Alina Duarte desde México. ¿Cómo te va, Alina? Hola, ¿qué tal, amigos del Club de la Pluma? Bien, bien, gracias. Saludándolos acá, efectivamente, desde la Ciudad de México. Compañera, en primer lugar, me gustaría que aclararas, por favor, esa noticia que se estuvo difundiendo como carne podrida. El encuentro de los restos calcinados o restos de 43 que supuestamente responderían a los 43 alumnos secuestrados normalistas, ¿no? En allí en Ayotzinapa. Así es, este fin de semana se dio a conocer una noticia que anduvo circulando por las redes sociales, que se habría dado con el paradero de los restos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una noticia que fue desmentida. Tuvimos la oportunidad de platicar con los padres de los normalistas, quienes nos desmintieron de primera voz esta noticia. Sobre todo, en todo este caso hubiese sido la Procuraduría General de la República quien durante ya casi 6 meses de la desaparición han sido quienes se han adelantado en este tipo de noticias, incluso aún sin consultar a los padres. Los padres dijeron que esto era totalmente falso. Incluso ese mismo día que se difundió la noticia, fue la Comisión Nacional de Seguridad quien dio a conocer al público, sobre todo aquí a México, que está bastante todavía interesado en este tema, que ha consternado a una sociedad que hoy tiene más de 27.000 desaparecidos en cifras oficiales. Dio a conocer la detención de 3 implicados más en el caso de Ayotzinapa. No dieron más detalles, la investigación aún continúa, las reuniones periódicas aún se llevan a cabo entre los padres de los normalistas, el Gabinete de Seguridad y sobre todo la Procuraduría General de la República. No sabemos cuál es el fin de que en redes sociales se dé a conocer este tipo de situaciones, cuando realmente la verdad histórica, que fue cómo se autodefinió el gobierno mexicano a esta investigación, que a todas luces ha sido desmentida, sobre todo por el grupo de interdisciplinario de expertos que lleva a cabo esta investigación paralela del gobierno, pues ha sido desmentida y no sabemos con qué fines se dio a conocer este tipo de noticias, a quién beneficiaría. Alina, ¿cómo está el resto del panorama allí en México, teniendo en cuenta esta probable instalación de una nueva base naval mexicana, pero a los servicios de Estados Unidos? Así es un tema que incluso ha sido muy poco difundido al sur de la Ciudad de México, en la delegación Milpa Alta, que con la reforma política ahora nos convertiremos en un estado más, ya no será el Distrito Federal, ese informe ya oficialmente va a ser la Ciudad de México en unos meses. Una base naval que se construirá al sur de la Ciudad de México. ¿Qué implica esto? Hay varios megaproyectos en esta zona que todavía es de tierras comunitarias, tierras comunales, donde está la organización popular, generalmente son los campesinos los que se han organizado, pues tratan de poner una base naval que ellos decían una base de inteligencia y de resguardo resguardo marítimo, decían. Esto es entre las montañas, no hay realmente una cuestión naval que cuidar después de la presión que se ejerció, sobre todo por la parte comunitaria, los representantes de los bienes comunales, los ejidatarios en el sur de la Ciudad de México. Después se dijo que iba a ser una base de adiestramiento canino. Nosotros no sabemos con qué periodicidad van a poder cambiar el régimen de esta base, pero sí sabemos que coincide con la instalación de megaproyectos tales como uno llamado el Arco Sur, que conectaría, sería un gran círculo alrededor de la Ciudad de México, otro periférico más que conectaría al nuevo aeropuerto internacional que se quiere construir, que también está acabando con las tierras comunales, que ha habido represión, y uno de esos actos de la represión fue en Atenco de 2004, nuevamente en 2006, que fue precisamente en el Estado de México, cuando el actual presidente era gobernador de esa entidad, y que este tipo de megaproyectos no han logrado ser puestos en marcha precisamente por la organización. Y curiosamente se decide instalar en estos lugares, en estas tierras comunales, que es lo que se advierte en esta situación. Se pide la restitución de este predio hacia los comuneros, sobre todo de este poblado llamado San Bartolomé Xicomulco. Se dice eso, que no se puede instalar aquí una base y que coincide con todo este tipo de megaproyectos que el gobierno mexicano quiere instalar en este lugar. El gobierno de México, tal parece, es un ejemplo maravilloso para lo que nos espera en Argentina si no damos vuelta a la taba, ¿no? Claro, de hecho es importante ir apuntando este tipo de similitudes entre las reformas que se han implementado en México y las que se están implementando actualmente con el gobierno argentino, un gobierno caracterizado ya por la represión. Macri no ha tenido que esperar varios meses para efectuar este tipo de acciones que tal vez el gobierno mexicano ejerció desde los 70, y que bueno, estas reformas estructurales también se llevaron a cabo en toda América Latina, pero hoy en México vimos cómo se fortalecieron. Una reforma educativa en donde la privatización de la educación tiene a todas luces al pueblo mexicano, pues también hay en ascuas, una criminalización del magisterio que ha tratado de defender, ha tratado de evidenciar que se trata de reformas laborales más allá de educativas, que responden a los intereses evidentemente de la OCDE, del FMI, del Banco Mundial, unas reformas que lo último que están pensando es realmente en constituir estudiantes analíticos, críticos, pensantes, sino una mano de obra barata. México, después de la reforma laboral que se impulsó hace un par de años, llegando este gobierno priista de nuevo, tiene la mano de obra más barata incluso que China. Una reforma también energética que pone al servicio de las empresas internacionales la tierra de los campesinos. Incluso hoy en México los campesinos están obligados a negociar con las empresas energéticas, más allá de si quieren o no, tienen que negociar si es que se encuentran recursos naturales aquí, a beneficio, insisto, de las empresas, ni siquiera del gobierno mexicano. Con estas reformas que hoy... ¿Qué? Oh, hoy la pone al mejor postor. Eso estamos viendo hoy también con los medios de comunicación en México que han sido criminalizados, medios de comunicación comunitarios que han sido acosados. Vemos también la represión contra los medios de comunicación, contra los periodistas. México hoy es el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. Durante los últimos 10 años se han asesinado a más de 100 periodistas, de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, de acuerdo a organizaciones internacionales, y que esto poco se da a conocer hoy en América Latina, y sobre todo es preocupante ver el panorama que se acerca en Argentina, cuando poco a poco el gobierno kirchnerista logró avanzar en términos democráticos, y hoy vemos una vuelta atrás en cuestión de meses, ¿no? Un gobierno por decretos que aquí en México al menos se tenía oculto detrás de un congreso mayoritariamente priista o de derecha, y que hoy en Argentina solo vemos cómo es que está actuando, y es bastante preocupante, sobre todo para los que ejercemos la comunicación en América Latina. Vemos con suma preocupación lo que está pasando allá con ustedes. Uh-huh. Alina, la última pregunta es relacionada con algo que mencionaste recién, que es esta realidad de figurar como una de las profesiones más riesgosas y el periodismo en México, pasible de poder ser asesinado por el ejercicio de la profesión. ¿Cuánto de peso tiene en relación a las otras muertes, ¿no? Porque hay quienes por ahí dicen, bueno, fenómeno, pero la muerte de un periodista no está por encima de la muerte, por ejemplo, de los 43 de Ayotzinapa. Así es, bueno, nosotros lo que estamos tratando de evidenciar es cómo es que justo los periodistas que están hablando de este genocidio lo han determinado algunas organizaciones de derechos humanos en México. Estamos hablando de eso, oficialmente se habla de 27.000 desaparecidos, organizaciones de derechos humanos están hablando de más de 80.000 desaparecidos en esta guerra contra el narcotráfico emprendida desde el 2006 por el gobierno de Felipe Calderón. Estamos hablando de oficialmente de cerca de 70.000 desplazados, organizaciones que insisten en que son más de 100.000 y son esos periodistas los que están evidenciando que algo no está bien en el país, los que están siendo ejecutados, los que están siendo desaparecidos. Hace unos meses hablábamos de un asesinato en la Ciudad de México que causó bastante conmoción. Una defensora de derechos humanos, Nadia, junto con el fotoperiodista Rubén Espinosa, que se encontraban pues eso, desplazados, refugiados en la Ciudad de México, acosados por el gobierno veracruzano, de ser asesinados, y vienen a la Ciudad de México y son asesinados aquí. Algo que fue bastante grave, se hablaba de que aquí había una cuna de cierta libertad de expresión, y bueno, aquí es donde son ejecutados. Esos son los periodistas que están siendo asesinados, mientras los que están realmente aplaudiéndole al gobierno están escalando, están saliendo en horarios estelares en la televisión, y eso es bastante, bastante preocupante. Son esos que están evidenciando la verdadera crisis de derechos humanos en el país, los que hoy están estamos perdiendo. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando en la cuestión del periodismo en México. Querida compañera, con las gracias de siempre de estar con nosotros, te despedimos hasta el próximo fin de semana. Pues muchísimos saludos desde la Ciudad de México y un gusto estar con ustedes. Un abrazo. Fue Alina Duarte desde el sur de Estados Unidos, de México, del sur de México, desde esa parte de la patria grande. Bueno, es parte, no fue un lapsus eso del sur de los Estados Unidos, porque funcionan como una plataforma norteamericana, la República Mexicana funciona como una plataforma norteamericana, y que en muchas oportunidades estuvimos comentando que el tema de procurar avanzar sobre el territorio zapatista, ahora vamos a ir con ello también, con la historia del zapatismo, tenía vinculación con esto de tener el trampolín para el resto del continente y poner pie definitivamente sobre nuestra patria grande con el Comando Sur de los Estados Unidos, que ya tienen la pata metida aquí, ¿no es cierto?, en todos los países alrededor nuestro. Nos salvamos de tener una base en Resistencia, Chaco, a no olvidar, por favor. Tenemos la base de Concón, tenemos en Uruguay, hay una base en Uruguay que nadie la menciona, y todas las bases en Colombia y en Perú. En fin, estamos completamente rodeados. Y México venía a constituir la plataforma del lanzamiento final para poner la pata dominante definitivamente en nuestro continente. Esperemos que eso no ocurra. Vamos a la columna de Gabriela del Sureste, ¿le parece a usted? Gabriela del Sureste nos envía su columna hablando sobre el movimiento zapatista. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde la región zapatista para el Club de la Pluma, la columna de Gaby del Sureste. Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Resistencia. Para más de 500 años nos han obligado a luchar por sobrevivir y obligar a que se nos vea a los ojos. Hemos sido forzados a resistir el despojo y el exterminio, el saqueo de nuestra madre tierra, el asesinato de nuestros dioses, el olvido de nuestros abuelos. Para más de 500 años hemos dicho que no, que nos rehusamos a morir, que seguiremos como sea necesario en esta lucha para ser quienes somos, para hacer entender que este mundo no tiene futuro sin nosotros. Seguiremos resistiendo el olvido, luchando por la vida, por la paz, por la dignidad y justicia. resistencias y luchas desde el sureste mexicano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas las y los radioescucha del Club de la Pluma. Les saluda Gabriela. Esta vez vamos a continuar contando la historia del movimiento zapatista. Un poco de construcción histórica para compartir. En el capítulo anterior escuchamos el proceso del levantamiento desde las luchas de las mujeres zapatistas. Escuchamos algunas voces como la comandanta Miriam, la comandanta Rosalinda y la comandanta Dali, quienes nos contaron cómo era la vida de los pueblos originarios del sureste mexicano antes del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y nos mencionaban que desde los tiempos de la invasión española o mal llamada conquista, sufrieron de la explotación, maltrato, violencias, tratándoles como esclavos a hombres, mujeres, niños y niñas. Pero las mujeres vivieron lo que llamaron la triple explotación, pues eran explotadas y discriminadas no solo por ser de pueblos originarios, sino también por ser mujeres. Eran utilizadas como objetos de pertenencia y de procreación de esclavos para el patrón. Nos dijeron que sufrieron mucho en el tiempo del encasillamiento, de los hacendados, de los patrones, pero luego, a pesar de todas las violencias que sufrieron como pueblo, no les quitaron su ser comunitario, ese trabajo en colectivo que despierta conciencia. Muchos y muchas se escaparon desde las fincas, se escaparon de los hacendados y se fueron a construir comunidades en los cerros. Y ahí la organización continuaba, pero la dominación masculina también. Las compañeras nos decían que no fue verdad que se liberaron las mujeres al liberarse del patrón, pues sus compañeros llevaron esa mala costumbre, decían, y se convirtieron en los patroncitos en sus familias y en las comunidades. Las mujeres siguieron discriminadas y explotadas. Pero luego de años comenzó el proceso clandestino del zapatismo, donde comenzaron a ser reclutadas las mujeres y ellas se iniciaron en la participación poco a poco, perdiendo el miedo y la vergüenza. Lograron organizarse y organizar a sus comunidades, siendo responsables locales, luego regionales y zonales, hasta que llegó el levantamiento de 1994, donde las compañeras tuvieron una participación muy relevante. Guiaron ocupaciones, enfrentamientos, fueron comandantas y así lograron darse a conocer en la madrugada del 1 de enero de 1994. En este proceso, las mujeres zapatistas, pasito a paso, se dieron cuenta que tenían derechos a organizarse, a participar, que tenían capacidades para hacer todo tipo de trabajos y comenzaron a hacerlo. Desde antes de la clandestinidad, nos decían, venían haciendo trabajo colectivo en la comunidad, se hicieron cargo de la palabra y trabajaron con los niños y las niñas. Se dieron cuenta que tenían libertad de opinar, de analizar, de discutir, de planear en cualquier cosa. Y los compañeros entendieron que las mujeres también tienen derechos, aunque no fue nada de fácil. Y aún, como dicen ellas, quedan algunos cabroncitos, pero no son todos. Y ya no se dejan humillar las compañeras. Estos derechos por los cuales empezaron a luchar y abrir su corazón y sus conciencias fueron plasmados antes del levantamiento a través de la Ley Revolucionaria de las Mujeres, creada en 1993 y publicada junto a la primera declaración de la Selva Lacandona, ley inicialmente hecha para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero que permitió dinamizar y legitimar los procesos de las mujeres en otras comunidades de pueblos originarios, la que incluía derechos a participar en el ejército, incluía derechos sexuales y reproductivos, derechos laborales y sociales, de salud y educación, económicos e individuales. Luego de este proceso, otras generaciones crecieron desde estos derechos. Son los y las que se han llamado hijas e hijos de 1994. A continuación, las compañeras Lisbeth y Selene nos comentarán algunas de sus experiencias como jóvenes zapatistas. Buenas noches, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas. Nosotros vamos a explicar un poco cómo hemos venido viviendo y haciendo los trabajos en la autonomía. Después del levantamiento,

definitivamente consolidar América del Sur como un gran territorio de paz. Estás escuchando el Club de la Pluma. Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. Buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan en esta linda mañana de domingo en el Club de la Pluma. Gracias por acompañarnos en esta columna que se llama Violencia Crítica, que como ustedes saben la hacemos desde México. Y bueno, el día de hoy quisiera dedicar algunas palabras para darle voz de difusión a una lucha bastante importante, bastante significativa para el conjunto de la izquierda mexicana. Me refiero a una lucha, o más bien a un conjunto de luchas que estallan el año pasado, en diciembre, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Me refiero a un conjunto de luchas que estalla en este contexto, ¿no? Esta ciudad tan singular que es la ciudad de los feminicidios, por ejemplo, donde se han impuesto condiciones de guerra en el ámbito cotidiano. Esa es la ciudad justamente que es pues prácticamente un paraíso para las transnacionales, para el saqueo de la fuerza de trabajo de México, y donde existen 300.000 trabajadores que subsisten en condiciones totalmente míseras. Ese es el contexto en donde se inscriben este conjunto de luchas a las que me refiero, de los trabajadores y trabajadoras de Lexmark, Foxconn y Comscom, que son trabajadores, por supuesto, industriales. Por ejemplo, Lexmark es una industria que se dedica a la producción de cartuchos de impresora. Su planta más o menos de trabajadores es como de unos 1,000, digamos, y subsisten con un salario, por ejemplo, de 77 y 80 pesos al día. También subsisten en condiciones totalmente pues inseguras, digamos, ¿no? No tienen ninguna especie de seguro. Y además no hay nada que pueda proteger sus pocos derechos laborales o su fuerza de trabajo porque no tienen ningún sindicato. Entonces, el 8 de diciembre del año pasado estalla una lucha en este contexto que ya más o menos esbocé, que es estalla en forma de paros, digamos, de paros con la finalidad de luchar por las siguientes demandas que les voy a decir. La primera demanda, una de las más importantes, es el aumento del salario. Esto es muy importante, sobre todo por este contexto que ya dijimos de ganar 77, 80 pesos al día, y en donde, bueno, los patrones ahí dicen que sí puede más o menos ascender el salario a 120 pesos, si hay antigüedad, obviamente, y si más o menos se respetan ciertas normas de conducta, de ética, más bien de esas empresas. La segunda demanda es la mejora de las condiciones laborales, es decir, que se respeten el periodo de vacaciones, por ejemplo, que haya más bonos laborales respecto de la producción. Pero hay una demanda que es muy revolucionaria, es la tercera, que sería el alto al acoso sexual. Esta es una demanda de las trabajadoras, por supuesto, y es una demanda sumamente revolucionaria, sobre todo por este contexto de Ciudad Juárez, de los feminicidios. Es una demanda altamente revolucionaria. Y otra demanda más, esta sería la cuarta demanda que yo rescataría, es el derecho a la lucha por el derecho a un sindicato independiente, justamente para que haya de alguna manera una protección de sus propias condiciones laborales, digamos. Entonces, este conjunto de luchas, por ejemplo, pasa desapercibido prácticamente por los medios de comunicación oficiales de México. Televisa y TV Azteca no hablan de esta lucha, y en los pocos momentos que sí la mencionan, obviamente lo hacen con un matiz criminalizador, como estos medios suelen hacer. Sin embargo, por ejemplo, el 13 de enero de este año sí hubo una movilización encabezada principalmente por los trabajadores de Lexmark. También había, por ejemplo, en esa movilización trabajadores de Sandan, estaba el SME también, trabajadoras de limpieza de la IEMS, y también, por supuesto, estaba la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, cuando surge, bueno, cuando se da esta movilización, algo muy importante que dicen los trabajadores de acá, del Exmar, de Ciudad Juárez, ellos dicen dos cosas importantes. En primer lugar, dicen que es importante, esencial, que se difunda su lucha, justamente, que llegue a los medios, de alguna manera, libres. Pero, en segundo lugar, dicen que también es necesario la solidaridad en un sentido, digamos, un poco más material. Es decir, ellos sí dicen que necesitan cobijas, necesitan alimentos. Y, particularmente, esto es sumamente importante por lo siguiente. Este conjunto de luchas, obviamente, no es una serie de luchas aisladas, forma parte de una dinámica constante de ataque sistemático a los pocos sindicatos, forma parte de el alza en el precio de la canasta básica, por ejemplo, de que cada vez hay menos oportunidades de trabajo para los jóvenes. Forma parte, por ejemplo, el año pasado se dio la lucha de Sandac, se dio la lucha de los trabajadores de San Quintín también. Entonces, forma parte de este conjunto de luchas de saqueo de la fuerza de trabajo de México. Entonces, creo yo que esta es una dinámica en México que se ha desarrollado durante los últimos 20 años y que en ese año particularmente, creo yo, se va a agudizar todavía más. Entonces, cuando los trabajadores de allá de Ciudad Juárez nos piden que nos solidaricemos con ellos, eso es muy esencial. Lo que yo agregaría a la discusión sobre esto es que, o sea, como esto se va a agudizar cada vez más, y entonces cada vez nos tenemos que solidarizar de una manera, digamos, más sistemática, más eficaz con estas luchas, pues la única manera que vamos a tener de hacerlo es nucleando las propias fuerzas de la izquierda. La única manera que vamos a tener de solidarizarnos es llamando a la organización a todos estos individuos, por ejemplo, que estuvieron en las coyunturas de indignación, de solidaridad con Ayotzinapa, porque ya había mucha gente que no estaba organizada, que buscaba dónde organizarse. Entonces, yo creo que es momento de nuclear nuestras fuerzas entre la poca izquierda que queda en México. Es momento de comenzar a discutir un plan de acción mínimo, yo diría político, tan siquiera para sacar a nuestros presos políticos, tan siquiera para que a la hora de las coyunturas pues más o menos pudiéramos coordinarnos, abrir nuevas discusiones políticas, como ya hemos dicho en ocasiones pasadas, porque bueno, la situación en Ciudad Juárez es sumamente grave, ¿no? Esa es la ciudad de las maquilas, sí hay un gran número de trabajadores industriales en esa zona. Y entonces es una situación que se va a agravar justamente en creo yo, a lo largo de 2016, muy importante. Entonces, bueno, para cerrar ya la emisión de esta columna, sí quisiera decir que, bueno, si quieren informarse más sobre esta lucha, hay un medio libre que a mí me gusta mucho, se llama Sin Embargo. Y creo que en tiene una página de Facebook que se llama Sin Embargo MX o algo así, está en Facebook. Y ellos sí han tenido un seguimiento más o menos sistemático de estas luchas, hacen entrevistas, siguen los paros. Y entonces creo que sí sería importante seguir por allí esa página. A veces tienen opiniones importantes más general sobre lo que está sucediendo en Ciudad Juárez con los feminicidios, las demás industrias, como porque también, bueno, lo que falta decir es que esto es una lucha que todavía no ha terminado, ¿no? O sea, hay despidos injustificados de estos trabajadores, se habla de 75 despidos injustificados, se habla de retención de pagos también, retención de aguinaldos en diciembre. Se habla también de que ahora ya hay cámaras dentro de estas empresas, cámaras propiamente en el ámbito de trabajo de, pues justamente, estas obreros y y obreras, y entonces es una lucha que todavía no se define. Esto depende, bueno, su definición depende de la correlación de fuerzas que haya, de el nivel de difusión que tenga la lucha y también de cómo podamos solidarizarnos con estas luchas. Bueno, entonces esto sería todo por el día de hoy en esta columna. Nos vemos en una siguiente emisión de Violencia Crítica. Termino mandando un gran saludo a todos los radioescuchas del Club de la Pluma. Hasta luego. Si yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. De prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues. La grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Hoy vamos a dedicar este espacio a hablar un poco sobre los problemas relacionados con los cuidados médicos y cómo es importantísimo que el gobierno esté al tanto de garantizar esto a la población. El problema de los cuidados médicos es algo importantísimo, independientemente de la edad que tenga la persona. Es evidente que en la medida que los años se acumulan, las visitas al médico son más frecuentes, pero también los jóvenes necesitan tener asegurada la asistencia médica, pues muchas enfermedades comienzan en los años más tempranos de la vida y si no se atienden a tiempo, pueden convertirse en crónicas y hasta en ocasiones causar la muerte. De acuerdo con la organización estadounidense The Generation Progress Team, una de cada cinco jóvenes de Estados Unidos no cuenta con un seguro de salud. Esto implica que los jóvenes que están en esa situación tengan serias limitaciones en el momento de necesitar cuidados médicos. Todos hemos escuchado cómo el Premio Nobel de la Paz propagandiza el Obamacare, como si fuera la solución a todas estas penurias que no solamente sufren los jóvenes, sino también lo sufren el resto de la población de Estados Unidos, especialmente los que no tienen empleo y sus familias. Según esta organización, el problema es muy sencillo. Plantea que 8 de cada 10 que hacen su seguro de salud califican para recibir una ayuda financiera para pagar esto, y que muchas veces las primas son de menos de $75 mensuales. El problema no es tan sencillo como dice la organización, pues solamente 8 de cada 10 pueden recibir ayuda. ¿Y los otros 2 de los 10 qué hacen? ¿Resignarse a morir de cualquier enfermedad? Las primas pueden ser de menos de $75 mensuales, o sea, $800 anuales. ¿De dónde saca esa cantidad una persona que pertenece a una familia falta de ingresos debido al desempleo? ¡Qué sencillo!, ¿verdad? Bueno, sencillo lo ve esa organización, pero el doliente, el que no tiene seguro médico, el que no tiene cómo atenderse, ese no lo ve tan sencillo. Porque, por ejemplo, ¿qué sucede si usted no tiene el dinero y no suscribe la póliza tal y como establece el Obamacare? Pues, sencillamente, le pueden poner una multa de $695 o más, según dice la propia organización, que la persona tampoco tendría el dinero para pagar dicha multa, porque si no lo ha tenido para suscribir la póliza, ¿cómo va a tener el dinero para pagar la multa? Ahora bien, y si usted no tiene el dinero para pagar la multa, ¿qué harían con usted? Bueno, pues lo normal en este tipo de sociedad es que usted va a ir a la cárcel por incumplimiento de las leyes. Eso es lo que se va a suceder con todas estas personas. Entonces, tendremos una persona que está dentro de las personas que viven por debajo de la línea de la pobreza, que no tiene dinero para hacer la póliza de seguro, que no tiene dinero para pagar la multa y que evidentemente va a estar al borde de que lo metan en la cárcel. Y entonces nos preguntamos, ¿y los derechos humanos qué? ¿Es que no existe en los Estados Unidos el derecho a la salud que debe garantizar el gobierno? Siempre se ha hablado de que ese es un país donde se respetan todos los derechos humanos. Y creemos que uno de los derechos humanos, además del trabajo, además de vivir en tranquilidad y paz, es precisamente el poder curarse cuando usted esté enfermo. Es interesante ver cómo va a terminar todo esto, que ha sido creado por el Obamacare, porque puede estar dentro de esas cosas que el señor Obama, en su discurso del Estado de la Unión, trató de una forma superficial o tergiversada, para que se piense que él ha podido resolver un problema, problema que todavía está latente en la mayoría de los hogares estadounidenses. Muchas gracias. Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil, análisis político-social en el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Y bueno, 22 de enero 2016, esta sería la nota inicial en castellano para hermanos y hermanas de Latinoamérica. Quien habla acá es Bruno y hacemos esta nota, paramos un poquito y volvemos con todo a fines de febrero. Quería comentar con ustedes lo que ha pasado en este país, en Brasil, de miércoles 20 a jueves 21. Brasil tiene en su banco central el llamado Copom, el Comité de Política Monetaria. Y a cada 45 días este comité se reúne y esta reunión indica la tasa básica de ganancia, que más o menos padroniza los gastos con ganancia y préstamos y también padroniza los costos de la deuda pública brasileña, que aunque no sea la mayor del mundo, es la más cara del mundo. Y bueno, el presidente del Banco Central, Alexandre Tombini, ha comentado antes de esta reunión que le parecería que sería la hora de subir un poco esta tasa básica de ganancia. Tasa básica que ya es la más alta del mundo. Estaba antes de la reunión en 14,25 y quedó después de la reunión en 14,25. Que armaron los buitres del mercado financiero y junto a sus cómplices de los medios de comunicación. Hicieron un imbroglio afirmando que el Banco Central sufrió, entre comillas, interferencia política, como si el Banco Central fuera un ente autárquico y aparte de la realidad política brasileña. Y como que el Banco Central jurídicamente operara para sus intereses. Es verdad que material y realísticamente opera para los intereses de los especuladores, pero esto no es jurídicamente afianzable. Y la respuesta vino de dos formas. Una, un ataque mediático bastante fuerte, que seguía en paralelo con una cobertura periodística muy cómplice del Foro Económico en Davos, y también ataques en contra la realidad de la sobrevivencia política de la izquierda venezolana. Y en términos concretos de especulación financiera, como los mayores ganadores con las tasas básicas de intereses que paga el Estado brasileño y baliza todo el mercado financiero en Brasil, los tres mayores bancos, que son los que más facturan, los que más tienen ganancia también con el llamado cambio flotante, hicieron un ataque a la moneda nacional, el real, y el dólar ha disparado. Bueno, esto ejemplifica un poco el mecanismo más grosero, pero no muy visibilizado, de dominación financiera mediática que ocurre, creo yo, en Brasil, así como en nuestros países. Seguimos enfrente a lo largo de este año, es un año que promete mucha pelea en todos los frentes, incluyendo a este acá, el comunicacional. Un saludo desde el sur de Brasil, Bruno. Estás escuchando el Club de la Pluma. Memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad. José Julián Martí Pérez, José Martí, fue un político y escritor cubano nacido en La Habana el 25 de enero de 1853, destacado precursor del modernismo literario hispanoamericano y uno de los principales líderes de la independencia de su país. Nacido en el seno de una familia española con pocos recursos económicos, a la edad de 12 años, José Martí empezó a estudiar en el colegio municipal que dirigía el poeta Rafael María de Mendive, quien se fijó en las cualidades intelectuales del muchacho y decidió dedicarse personalmente a su educación. El joven Martí pronto se sintió atraído por las ideas revolucionarias de muchos cubanos y tras el inicio de la Guerra de los 10 años y el encarcelamiento de su mentor, inició su actividad revolucionaria. Publicó la Gacetilla, El Diablo Cojuelo y poco después la revista La Patria Libre, que contenía su poema dramático Abdala. A los 17 años, José Martí fue condenado a 6 años de cárcel por su pertenencia a grupos independentistas. Realizó trabajos forzados en el penal hasta que su mal estado de salud le valió el indulto. Deportado a España, en este país publicó su primera obra de importancia, el drama La Adúltera. Inició en Madrid estudios de Derecho y se licenció en Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza. Durante sus años en España surgió en él un profundo afecto por el país, aunque nunca perdonó su política colonial. En su obra La República Española ante la Revolución Cubana, reclamaba a la metrópoli que hiciera un acto de contrición y reconociese los errores cometidos en Cuba. Tras viajar durante 3 años por Europa y América, José Martí acabó por instalarse en México. Allí se casó con la cubana Carmen Salles Bazán y poco después, concluida la Guerra de los 10 años, se trasladó a Cuba. Deportado de nuevo por las autoridades cubanas, temerosas ante su pasado revolucionario, se afincó en Nueva York y se dedicó por completo a la actividad política y literaria. Desde su residencia en el exilio, José Martí se afanó en la organización de un nuevo proceso revolucionario en Cuba y en 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano y la revista Patria. Se convirtió entonces en el máximo adalid de la lucha por la independencia de su país. 2 años más tarde, tras entrevistarse con el generalísimo Máximo Gómez, logró poner en marcha un proceso de independencia. Pese al embargo de sus barcos por parte de las autoridades estadounidenses, pudo partir al frente de un pequeño contingente hacia Cuba. Fue abatido por las tropas realistas cuando contaba 42 años. Además de destacado ideólogo y político, José Martí fue uno de los más grandes poetas hispanoamericanos y la figura más destacada de la etapa de transición al modernismo, que en América supuso la llegada de nuevos ideales artísticos. Como poeta se lo conoce por Versos Libres, publicados póstumamente, Ismaelillo, obra que puede considerarse un adelanto de los presupuestos modernismos por el dominio de la forma sobre el contenido, y Versos Sencillos, un poemario decididamente modernista en el que predominan los apuntes autobiográficos y el carácter popular. También publicó una novela y muchos artículos y ensayos políticos en diversos medios. Martí es, junto a Simón Bolívar y José de San Martín, uno de los principales protagonistas del proceso de emancipación de Hispanoamérica. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Tal vez girando a ciegas, me fui alejando apenas y regresé en los trenes de una siesta. Estuve por los bares donde parí mis duendes y alguien dijo que pague lo que debe. Sur, ese tango otra vez abre roperos y llama. Sur, paredón y después yo pregunto ¿quién anda? Tal vez no me fui nunca, quizás estuve en culpa, amordazado y solo en una duna. Tal vez perdí el laburo, tal vez ella se puso una tiendita y se casó de apuro. Sur, es un tango, ¿sabes? Casi una postal del alba. Sur, duele en el corazón, sin embargo mandarlo en las cartas. amigos viejos, amigos de la barra, de Luis no saben nada y otros ganan. Me cuentan del Tito, famoso en California, y daba copas solo cuando llora. Azul, qué silencio cayó sobre esta punta del mapa. Azul, tiene miedo mi voz, tiembla al llamar a mi casa. Y aquel cantor del barrio que tango lo ha tragado, la calecita se murió girando. Tal vez hasta una noche fusilen corazones los mismos dedos de los bandoneones. Sur, otros de otro país, que otro país va pegando. Sur, paredón y después, yo pregunto, después que... Estás escuchando el Club de la Pluma. Nunca menos que se pierda la mirada, que la voz está callada, retomando la canción. Nunca menos que tu nombre en la vida, que tu canto siempre sea esperanza y revación. Nunca menos que pañuelos en tu casa, nunca menos. Nunca menos que la patria que... las calzadas retomando la canción. Nunca menos que tu novia en las banderas, que tu canto siempre llena de esperanza y de pasión. Nunca menos que pañuelos en tu casa, nunca menos que justicia sin perdón. Tierra de nuestra Indoamérica, de la de allá, no hay nada menos foráneo que el socialismo. Si es que nuestros aborígenes vivían el socialismo antes de que llegaran los conquistadores europeos. ¿Cómo vivían los aymaras, los incas, los caribes, los mayas, los aztecas? Era un socialismo originario autóctono. Hay que volver a él. Ahí está uno de los códigos más poderosos para apuntar el camino si queremos ayudar a salvar la vida humana en este planeta. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. El 10 de enero de 1930, en la provincia de Santa Fe, nace Francisco Reinaldo Urondo, quien luego será Paco, para diferenciarse de su padre. Fue poeta, periodista, académico y militante político. El primer contacto de Paco con la cultura es con el mundo de las representaciones de títeres. Fernando Birri crea el retablo de Maese Pedro y varios jóvenes colaboran dando funciones. Entre ellos están Paco y su novia Graciela Murúa, Chela. En el año 1952 se casan y parten para Mendoza y Tucumán con la idea de realizar obras de títeres con el grupo que han creado, el Retablo de Bartolo. En 1953 nace su primer hija y regresan con sus padres, primero a Santa Fe y luego a Buenos Aires. En la capital, Paco comienza a vincularse con poetas y escritores que se nuclean alrededor de las revistas literarias como Poesía en Buenos Aires, Vigilia, y en esos años publica su primer libro, Historia Antigua, en el año 1956. Su entusiasmo por las actividades culturales y su abundante labor creadora lo presentan para ser elegido director de la sección Arte Contemporáneo, dependiente de Acción Cultural de la Universidad Nacional del Litoral. Durante su gestión desarrolla varios emprendimientos y trabaja en algunos escritos sobre el significado del arte y lo que debe ser la obra de arte. En el año 1957 nace su segundo hijo, Javier Urondo, y un año después la pareja se separa. En 1958 Paco es convocado por el gobernador de Santa Fe para ocupar el cargo de director general de Cultura de la provincia. Durante su trabajo como director llevó adelante un proceso de jerarquización, organización y concurso de los empleados y, por otro lado, le dio empuje a una creación llamada las promociones culturales. Estas abarcaban la creación, en el interior de la provincia, de un tejido de centros de acción cultural con la participación de personas interesadas en alguna actividad cultural que se constituirían en nuevos promotores culturales de su propio medio. Continúa cultivando la poesía y entre 1957 y 1959 publica dos libros, dos poemas y breves. En 1960 se radica en Buenos Aires y comienza a vincularse con nuevos amigos provenientes del teatro o actividades culturales. En 1961 publica su nuevo libro, Lugares. Esa bohemia del conocimiento de los años 60 va identificándose con una ciudad en crecimiento, con experiencias nuevas y experimentaciones. La vinculación con el teatro lo acerca a la actriz Zulema Katz, quien se convierte en su segunda esposa. En este contexto nace el proyecto de la revista Zona, que consideraba posible crear un espacio que permitiera incorporar lo ensayístico a la poesía. En la revista se publicaron poemas de Juan Gelman, Eduardo Romano, Francisco Madariaga, Jorge Manrique, Baldomero Fernández Moreno, cuentos de Germán Rosenmayer y de Juan José Saer. En los años 60, Paco desarrolla una notable y vertiginosa producción, con resultados dispares, abarcando una variedad de géneros: cine, televisión, teatro, ensayo, narrativa y poesía. En cine participa como guionista en tres películas de Rodolfo Kuhn: Pajarito Gómez, Noche Terrible y Turismo Carretera. También participa en televisión, escribiendo libretos para ciclos de teatros y adaptaciones de obras de teatro. En esa época, publica sus primeros libros de cuentos. Todo eso, en 1966, Al Tacto, en 1967, Veraneando, Sainete con Vacaciones, 1966, y 20 años de la poesía argentina, un ensayo de 1968. En 1967 llega por primera vez a La Habana para participar en el encuentro Rubén Darío. Allí comparte el diálogo con otros escritores importantes. El proceso revolucionario cubano impacta fuertemente a Urondo y profundiza su participación política. Comienza su acercamiento con grupos cercanos al proyecto del Che Guevara en Bolivia. La construcción de un foco guerrillero en ese país será desarticulado en 1967 con la muerte del Che. Sin embargo, los grupos argentinos continuarán su camino a partir de la lucha armada, tanto rural como urbana. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias serán el lugar desde donde Paco participará en la política militarizada de la época. Paco formará parte, junto a los mejores periodistas de la época, del proyecto de Jacobo Timerman, el diario La Opinión. Sin embargo, en 1972 es detenido junto a su nueva compañera, Liliana Mazzaferro, y otros militantes por las fuerzas de seguridad de la dictadura de Lanusse. Su nueva situación de preso político le permite vivir la experiencia de los detenidos políticos. Sin embargo, ya se cuentan los últimos días del gobierno de facto y de la llegada de un gobierno elegido democráticamente. El 11 de marzo se produce el triunfo del Frejuli y del candidato peronista Héctor Cámpora. una de las reivindicaciones del Frente será la libertad de los presos políticos. Esto se realizará luego de la asunción del nuevo gobierno, el 25 de mayo de 1973. Antes de la liberación, los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew se reúnen con Paco y le narran lo vivido en el penal, lo que conformará el libro La Patria Fusilada de 1973. También en esos años es la novela Los Pasos Previos. El nuevo gobierno peronista designa a Rodolfo Puigros como rector de la UBA, quien a su vez designa como decano interventor en la Facultad de Filosofía y Letras al sacerdote Justino O'Farrell, quien considera que para la dirección del Departamento de Letras, Paco Urondo es la persona indicada. La propuesta de Paco para la carrera es desarrollar desde Letras una carrera de comunicación. Este consideraba necesario trabajar sobre el terreno de los medios de masas, puesto que, así puedo entender, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, ha sufrido un retraso evidente por no tener esta disciplina. Las cátedras serán ocupadas por los nuevos escritores, imponiendo a la carrera un aire de cambio y propuestas transformadoras. Es también en ese periodo cuando Paco se desempeña como director de un centro de acción cultural. A mediados de 1973 se presenta un nuevo diario, Noticias. Trae un fuerte apoyo de los grupos peronistas más radicalizados. Urondo será convocado para ser el secretario de redacción y responsable político junto con los periodistas y escritores más importantes de la época. En agosto de 1974, el gobierno de Isabel Perón clausura el diario Noticias. Mientras tanto, Paco ha dejado la dirección del Departamento de Letras y se concentra en su actividad militante. La muerte de Perón, el 1 de julio de 1974, profundiza el enfrentamiento entre los sectores del peronismo, los que trasladan el conflicto al núcleo del gobierno. El gobierno de Isabel Perón adopta una política represiva hacia las organizaciones político-militares. Así se llega al golpe del 24 de marzo de 1976. En mayo de 1976, Paco Urondo será enviado a Mendoza. Este nuevo destino es temido por el poeta, ya que intuye su extrema vulnerabilidad en esa provincia. El 17 de junio de 1976, Paco Urondo muere en un enfrentamiento con el ejército. Su mujer es capturada y desaparecida, mientras logra salvarse la tercera integrante. La hija de ambos es entregada a un asilo. Que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Tesis, qué sé yo. Y el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz, que está de vacaciones, que dijo que los primeros días de febrero retoma su columna. Así que bueno, vamos a esperarlos a que vuelvan, que vayan retornando. Ya demasiado, que estamos descansando, muchachos. Miren que la pelea la tenemos que llevar adelante aquí en esta otra trinchera, ¿eh? A ver si copian el ejemplo de todos nuestros compañeros que están en otras partes de la patria grande, que ellos sí no están fallando, ¿eh? Dentro de todo. Profesora Gabriela Fernández, saluda a la audiencia, que nos vamos en un ratito. Va a ser un placer, después de este ajetreado trabajo de elaboración de lo que va a ser la versión grabada del Club de la Pluma, que esperemos que salga sin cortes de luz. Vamos a ver si no. Usted dijo que era un programa para armar. Sí, modelo para armar se llama. Será hasta el próximo domingo, si EPEC y la patria lo permiten. Amor, ha llegado el momento de enviarte un adiós que sabe a campo santo, a hojarasca, a algo lejano y en desuso, cuando menos. Quisiera hacerlo con esas cifras que no llegan al margen y suelen llamarse poesía, pero fracasé. Tengo tantas cosas íntimas para tu oído que ya la palabra se hace carcelero. Cuanto más esos algoritmos esquivos que se solazan en quebrar mi onda. No sirvo para el noble oficio de poeta. No es que no tenga cosas dulces, si supieras las que hay arremolinadas en mi interior. Pero es tan largo, ensortijado y estrecho el caracol que las contiene, que salen cansadas del viaje, malhumoradas, esquivas, y las más dulces son tan frágiles. Quedan trizadas en el trayecto, vibraciones dispersas, nada más. Carezco de conductor, tendría que desintegrarme para decírtelo de una vez. Utilicemos las palabras con un sentido cotidiano y fotografiemos en instante. Así te quiero, con recuerdo de café amargo en cada mañana sin nombre y con el sabor a carne limpia del hoyuelo de tu rodilla, un tabaco de ceniza equilibrista y un refunfuño incoherente defendiendo la impoluta almohada. Así te quiero, mirando a los niños como una escalera sin historia. Allí te sufro porque no me pertenecen sus avatares, con una punzada de onda en los costados, un quehacer apostrofado al ocio desde el caracol. Ahora será un adiós verdadero. El fango me ha envejecido 5 años. Solo resta el último salto, el definitivo. Se acabaron los cantos de sirena y los combates interiores. Se levanta la cita para mi última carrera. La velocidad será tanta que huirá todo grito. Se acabó el pasado. Soy un futuro en camino. No me llames, no te oiría. Solo puedo rumiarte en los días de sol, bajo la renovada caricia de las balas. Lanzaré una mirada en espiral como la postrera vuelta del perro al descansar, y los tocaré con la vista, uno a uno y todos juntos. Si sientes algún día la violencia impositiva de una mirada, no te vuelvas, no rompas el conjuro, continúa colando mi café y déjame vivirte para siempre, en el perenne instante. Red roses too, I'll watch them bloom for me and... Gente linda, si el destino lo permite, el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana volveremos con otra emisión más del Club de la Pluma, aquí por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, que desde Cosquín se anima a desafiar a los monopolios de la desinformación, rompiendo los silencios y la incomunicación. Será hasta el próximo domingo. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, el CIESE, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Editorial Punto de Encuentro, Independencia 620, Ciudad de Córdoba. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi. Solo como al aclarar está el lucero, como el ojo pálido del cielo, va girando en la órbita lunar. Solo como el primer hombre de la tierra, como el último lobo de Inglaterra, como el viejo más viejo del lugar. solo como uno bailando sus ensueños, como el monstruo que sobrevivió un milenio y se esconde en una gruta bajo el mar. Solo como el que tiene la virtud del mago, como el que conduce un pueblo hacia el estrago, mientras imagina la felicidad. Solo como el esclavo, solo bajo el yugo, como la conciencia del verdugo, o el único beso del traidor. Solo como un grandioso golpe de la suerte, como cada uno frente a su propia muerte, solo como un ángel exterminador. Como el que dio color a su locura y pintó los cuervos y el trigal. Solo como está en su mundo cada muerto, como la voz que calla en el desierto, como el que dijo siempre la verdad. Solo como el que logra ver todo muy claro, solo como la atenta luz de un faro, o el último minuto del halcón. Solo como este mismo instante que se pierde, como el único que ha visto el rayo verde cuando se cayó el último sol. Solo como el que desentraña algún presagio, como el único vivo del naufragio, como todo el que pierde la razón. Solo como el que se extravió sin darse cuenta, como un ave ciega en la tormenta, así estoy en el mundo sin tu amor. Solo como si fuese un animal eterno, clavado en la puerta del infierno, así estoy en el mundo sin tu amor.